está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. En la puerta de la negra hay una hojita bonita, y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita. Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. ¡Ah! Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ay, loquita, loquita se va a caer. Ay, loquita, loquita se está cayendo. Ojita se va a caer, ojita se va a caer. De la madre toro aquí, en el cuello de la negra. Yo la vi, yo la vi. Ay, ojita, ojita se está cayendo. Ay, ojita, ojita se va a caer. Ay, ojita, ojita se está cayendo. Ay, ojita, ojita se va a caer. Se va a caer. Ay, loquita, loquita se va a caer. ¡Vamos!